gently face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 49 de Pasen al Fondo. Siempre me toca entrar a mí y claro, tengo que decir, bueno. Claro, cada uno tiene su coletilla. Bueno, pues ya estamos otra semana más aquí. Ha pasado casi un mes, ¿no? Desde el último. Por lo menos. No, igual menos. No llega, pero ha estado cerca. Igual tres semanas. Más. Justo a la semana, dos días antes de fiestas de Santa Cruz. Y vale. Hoy estamos grabando miércoles pues y tres semanas, sí. Cuatro semanas. Vaya vacaciones, nos hemos pegado, ¿no? Sí, bueno, la vida de la radio. Madre mía, qué vidorra. Sí, pues, bueno. Es que habíamos grabado demasiados programas seguidos y entonces... Había que descansar. Con estrés ahí. Bueno, el último fue el de Mateórica, ¿puede ser? Sí. Bueno, no sé las escuchas, no sé cómo han ido tampoco. Mejor has estado de vacaciones. no tengo ni idea, ¿eh? Y tampoco sé de qué vamos a poder hablar hoy. Sí, han pasado muchas cosas en el mundo. Han pasado cosas. En el mundo. Pero en Santa Coloma. ¿Cómo fue el concierto de Mateólica? ¿Fuisteis? Yo sí. ¿Y qué? Bien. ¿Había muchas masas como le prometimos desde el programa? No, pero es que Lon le vendió unas expectativas ahí como de que lo iba a petar y no. Las fiestas el viernes a veces pinchan. Luego se llenan más tarde. No estaba súper petado, pero bueno. Bueno, había gentecilla. Bueno, sí. yo me lo encontré el sábado y estuve hablando con él. ¿Ah, sí? Sí, me lo encontré en el concierto de Reincidentes, cuando ya había acabado el concierto. Digo, ¿qué? Ayer que, de puta madre, no sé qué, buen rollo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues parece contento. Es que es un buen rollista. Sí. Se iba al Sintunitza a ver... Ah, bueno, no lo vi, pensé que estuve. Hostia, ¿quién iba a ver? A uno de Santa Cruz. Sábado. El sábado. Como a las 2 por ahí, hostia, ahora no me acuerdo. ¿Las motosierras? Puede ser, ahora no me acuerdo. Motosierras creo que cerraron. Pues entonces seguro que eran. Pues entonces seguro que eran los motosierras que lo petaron un montón. Sí, había bastante gente. Había, bueno, los dos días, muy parecido además. ¿Tú estuviste el...? En el Sintonista los dos días, yo. Y para mí lo que lo petó fue los Derby Motoretas Burrito Cachimba. Directazo, pero de flipar, ¿eh? Pues los reincidentes un poco flojos, ¿eh? Sí. Sí, me pareció que sí. No había mucha gente, yo creo que eso iba a estar a reventar. ¿Y sacaste la pancarta de Pasen al Fondo al final, no? Sí, es que estaban descarados. No tenían, están mayores ya, ni, igual. Ni me acordé. No, sí, estaban como, no sé, yo los vi un poco apáticos. Hasta que ya al final la gente se animó con la canción de Vicio Vicio. Y entonces incluso el pavo sonrió y ya le metieron un poco más de caña, pero no... Nos animó Esteban. No estaba muy animado, sí, y es lo que te digo, tampoco había mucha gente. De hecho, creo que había más gente de fuera que de Santa Coloma. Hostia. Porque caras conocidas. Pensaba yo que nos más iba o menos a reventar, nos conocemos, yo también, que más o menos nos conocemos todos en Santa Coloma, aunque sea de vista, tampoco había muchas. O sea que, de bajona como nosotros entonces, ¿no? Bueno, yo fui casi de resaca, pero bueno. Fui. No, pero me refiero a hoy, que estamos un poco de bajona, ¿no? Nos ha costado montar los micros, nos ha costado montar la mesa. Yo pensaba que no íbamos a hacer programas. Hemos estado a punto de no grabar. Casi de micros caído. Aparte, hay una noticia que nos ha dado aquí Eustaquio, de que quiere proponer la última película. Sí, la última butaca para el programa número 50. Pero a ver, que eso nos llena un cuarto de hora de programa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Programas de tres cuartos? Bueno, improvisaremos. Sí, bueno, no sé. Se nos da de puta madre improvisar. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Tampoco. Según el día que tengas, el día que menos te parece es el día que salen las cosas. ¿Y qué vamos a contar? ¿Chistes? Sí. ¿Un cuarto de hora contando chistes? No, chistes no. Tranquilos, ya será algo. Ya se verá. Sí, hoy tampoco ha venido el Penas y Podemos proponerle al Penas que venga a todos. Justamente lo del Área 51 fue el otro día. No fue en agosto, fue el 20 de septiembre. Ni idea, ni idea, no sé. Fue como hace... 5 días. No, más. Más. No, ha sido hace nada. Yo vi la noticia hace poco en redes sociales de la piña que, bueno, que había saltado, pero no sé si han saltado. Yo creo que fue hace 10 días por lo menos, ¿eh? Bueno, 5 o 10 días, no sé. Creo que era el 20, pero... Que todos, o sea, que estuvimos hablando en agosto como si hubiera sido en como si fueras en ¿cuál es la forma verbal para decir, que tenía que haber sido en agosto? Hubiese sido, ¿no? Hubiese sido. Dijimos que iba a ser, va a ser este fin de semana o al otro lo de Área 51. Y creo que fue, es que yo creo que hace más, ¿eh? No. Pero tú no has visto Twitter. Sí, pues, fue trending topic hace como 10 días o algo así. Cinco. Bueno, sí, que iban a saltar el Área 51, es una base militar. Donde se supone que está el OVNI que encontraron. Donde se supone que hay algún extraterrestre todavía ahí guardado en cloroformo. No hay que ir tan lejos, yo creo, Sí. Y nada, no sé ni qué pasó, porque yo estuve siguiendo el hashtag un poco, digo, a ver si alguien... Claro, se estaban acojonados porque se habían apuntado 2 millones de personas en Facebook, evento, como que iban, y se acojonaron, pero bueno, al final había, no sé, unos cuantos frikis por allí, de peña con un tubo de, como sea, un embudo de esto hecho con papel de plata en la cabeza, para, o sea, gente muy, muy friki. Yo una vez vi un tío con eso, bueno, más que con eso, era, yo creo, el más friki que he visto en directo, tío. Un pavo que iba con una estructura de pirámide de alambre en la cabeza, pero luego el tío iba vestido con su traje, su maletín, tal, haciendo vida normal. Estaba en una tienda de ovnis, de cómics. No me parece. No, para nada. Estaba bien vestido. Pues no. Una tienda de cómics de Londres, hay que decirlo. Lo cual, lo que me llamó la atención fue que el único que miraba con ojos de empanado era yo. Claro, Paco Martínez Soria, claro. Claro, porque la peña que va a las tiendas de cómics son como los que van en Big Bang Theory. Bueno, Londres es una macro urbe que la gente está curada de espanto. Bueno, al final no la asaltaron y bueno, dijeron que bueno, que claro, que coño va a asaltar si es una base militar y tal. Porque hace el año pasado lo que sea, se ve que también unos notas, vamos a ver los ovnis, no sé qué, se metieron, le dieron alto el fuego, no, que vamos a ver los ovnis, y pegaron ahí 4 tiros y a uno se lo cargaron. Así porque había invadido el de esto de la área de seguridad o no sé qué polla. La vida del magufo es muy dura. Pero igualmente y hubo refuerzos de militares en el sí, claro. O sea, movilizaron tropas, ¿eh? O sea, era... Claro, te imaginas que esperaba mucha más gente. Claro, pues eso fue la coña de me apunto en Facebook, asistiré, lo típico que hacemos todos, sí, asistiré, me interesa. Pero luego no sabes ni... Coño, vaya, no sé qué, yo, a eso, coño, si sale en el Facebook que pone que va a asistir, hostia, verdad. Aún así, había cosas divertidas. Yo vi algún vídeo que habían preparado que tenían que correr con las manos para atrás. Ese sí que lo... Para saltar la base, tenían que ir corriendo hacia adelante con las manos para atrás. Y en una de las... Bueno, un periodo de finalidad. Para entrar muy rápido, ¿sabes? Como la Dale que corría con las manos para atrás. Y la cabeza para adelante, ¿no? Para llegar el primero, ¿no? Pues creía que era para después que les esposaran más rápido. Pues en una, o sea, hubo un periodista que estaba allí haciendo como la... El directo, y le pasó un pavo por detrás corriendo de esa manera y claro, era divertido. El hashtag estaba guay de ver, pero no, creo que no pasó nada. Pues nada, un saludo, Penas, no ha habido suerte, no hemos podido saltar el Área 51, no sé. Otro año será. Hay muchas más cosas para hacer. Sí, otras áreas que cubrir. ¿Y qué más cosas han pasado, así? ¿A nivel local alguna cosa? A nivel local, no. Mira, bueno, se jodieron, siguiendo con las fiestas mayores, que cayó el tormentazo del siglo, como casi todos los años, el día de los fuegos artificiales. Ah, sí. Y que conté con eso, salieron los fuegos. O sea, estaba cayendo la de Cristo. Pero yo creo que yo estuve viéndolos en Kanzam y yo creo que los cortaron un poco antes, ¿eh? Me parece a mí que le dieron... Porque, o sea, tú fuiste a verlo lloviendo. Sí. Bueno, no. Yo fui, de hecho, la primera puta vez que voy a verlo. Muy mal, según voy de casa... ¿Qué quieres? Soy guiri. Y total, voy para allá... Y cuando estoy saliendo de casa empiezan a caer los goterones y digo, me cago en la hostia. Cayó la de Cristo. Ya, pero cuando, al principio no. Cuando salí de casa, claro, yo salí tres cuartos de antes o así. Y luego, claro, llegué ahí. Patrullar sí, fue, como una vieja. No había otra. Y, o sea, empezó a caer y del rollo, en serio, tío. Y luego ya al final seguían los fuegos, pero cortaron la música como cinco minutos antes, de rollo, hubo que chispea, y nunca mejor dicho, además. Ah, yo estaba convencido de que no iban a... Supongo que ya estaría apagado, pues venga a quemarlo. Sí, tiraron, pero ya te digo, yo creo que por lo menos la música, yo creo que cinco minutos antes le dieron tijeretazo. Pero si era la primera vez que ibas, ¿cómo sabes que lo cortaron? Claro, porque los oyes. Pero no le cuadraba con la música. Ah, vale. Pero que YouTube. Sí. Ah, vale. Y se suspendió el concierto final, el de Rosario Flores. Ah, sí, eso sí. Sí, ¿no? Sí, sí, y ya le han dicho que viene el año que viene. Ah, fantástico. Igual que con la Swiss. ¿Va a tocar dos veces? La Swiss California esta, que el año pasado no pudieron tocar por el accidente que tuvo una de las componentes. Ya han tocado. Pues ya han dicho que el año que viene la Rosarillo esa, ¿cómo se llame? Rosario Flores, Rosario. Rosario Flores. Que... Rosario Flowers. Rosario Flores. Que en su Instagram, pues el mismo lunes que no pudo tocar, lo tenemos aquí, si queréis lo pongo. Pues estaba como muy apenada de no poder tocar y en Santa Coloma. En Santa Coloma y puso un vídeo en Instagram. Si queréis lo pongo ahora. Venga. A ver si suena. Estoy súper apenada, voy a cobrar. Mío, la que está cayendo. Que no se me vaya la gente, por Dios. Ay, Dios mío, qué pena. Aquí estamos en Santa Coloma, Dios mío. Que pare de llover, por favor. Cae lo más grande. Bueno, pues nada, esperemos que se apague. Esperemos que se apague. Se apague. Espero que vuelva el interruptor de la lluvia y lo ponga en off. Por favor. Bueno, pues esperemos que se apague. En vez de decir esperemos que pare, esperemos que se apague. Bueno, pero eso son cosas del directo. A mí también se me traba la lengua muchas veces. Bueno, pero ¿a quién no? Tú no eres artista. Ya, pero bueno. Bueno, ya, les está cantando, que, no hablando. Porque esta peña seguro que cobra si. Si llueve, cobran. Depende del contrato, sí. Una parte seguro, vamos. Depende de los contratos que hagan. Pero sí, normalmente. Ya, sí. Ya firman para que. Si que me, sí. Me he desplazado, cobro por lo menos la mitad del bolo. Que no es poco, ¿eh? Por un vídeo de Instagram. No, no sé cuánto es, pero ya. La cuarta parte de lo que no sé me conformaba. ¿Lo sabéis? No. Ah, no, si lo cobró o no. No, si lo cobró, no. La pasta que costaba. No. Yo tampoco. No tenemos las cuentas de las fiestas. Bueno, pues, este año decían que habían bajado el presupuesto un poco. Claro, las anteriores fueron pre-elecciones. Entonces la casa por la ventana y este año el presupuesto había bajado un poco más. Ya está, ¿no? Ya está, alguna cosa. Bueno, y de actualidad nada más, ¿no? Seguramente el pleno sea hoy. No. ¿O no? Seguramente hoy toca. Pero hoy no es lunes. Bueno, pues entonces el lunes que viene. No, no sé, yo no sé de qué día digo. Vaya carajo. Creía que era lunes hoy. Que ayer fue un domingo. Claro, ayer era domingo. Ayer fue un domingo fuerte. Sí, sí. Bueno, pues nada, no sé. Yo quería traer temas, pero no se me ocurren. Llevamos casi 15 minutos. Quería crear temas, pero no sé, pero claro, quería traer, pero si no los traes, como el que... Ya. ¿Tú has visto la película? Como el que quiera pagar la lluvia. Yo he visto la película, ¿acaso? Bueno, pues nada, que no sé, si no tenemos nada que hablar, ponemos una cancioncilla. Yo tenía una, no sé por qué me he acordado esta semana, la de Zoo con Descontrol, la del Dion Castellano. Pues esa me gusta, que hace tiempo que no propongo ninguna. Medalla para la Virgen María, un ángel de la guarda en cada comisaría. L'Esperit Sant para la policía que dispara mangueres, traigo a Beneïda, fan olor a Chanel, les cloaques de l'estat, el ministre es l'enviat, escriba de Balaguer, l'obra vigila i dicta sentència, porta giratòria del govern al cel, clemència, pinyates i pandores, sorpresa, redades altes hores, cal vigilar a totes les criatures, és control demòcrata, no t'apures.

recordaba más las entrevistas que lo, o sea, sí que recordaba la música en directo, pero no tanto el que era tantos minutos de directo. Recordaba el final, cuando consiguen ir al Carnegie Hall, que para ellos era el sueño ir en Nueva York y tocar, porque era donde tocaba todo Cristo y esto, pero bueno, no sé. ¿Qué opiniones tenéis? Las que, bueno, los que la habéis visto. Tendrías que empezar por situar un poco dónde estaba el Buenavista Social Club, que no lo has dicho, ¿no? En Cuba, en Santiago. Ah, en Santiago. Sí, en Santiago no lo he dicho, no, sí, cierto, pero... Bueno, de hecho, al principio del documental están buscándolo, pero no lo llegan a ubicar, tampoco importa mucho la ubicación física. El edificio sigue en pie, pero el club, claro, o sea, desapareció. Bueno, yo aportar te puedo aportar poco porque, como ya dije por el grupo del WhatsApp, empecé a verla y dije, ¿cómo esto nos anime? Y o me pilló en mal momento o aquello nos animó y es la primera película que he dejado de ver. Yo, de hecho, recordaba eso, a mí se me ha hecho un poco más largo eso también, por el hecho de la... A ver, el son cubano y así no es una música que me vaya a poner en casa, tampoco de por sí, que me apetezca. Pero me gusta verlos a ellos tocando y la energía que transmiten, porque se les ve, o sea, gente mayor y aparte que tiene una sonrisa muy a flor de piel, o sea, no sé, al mal tiempo buena cara, un poco lo que vienen a decir ellos. Pues un poco lo que viene a ser, bueno, no es lo que viene a ser, pero es el mensaje un poco que a mí que más me ha llegado. ¿Gata? No, yo no la he visto. Y... Pero bueno, yo he leído la entrada de Wikipedia. Bien. El disco lo tengo bastante bien escuchado, porque sacaron un disco también. Uh-huh. Y bueno, no tengo mucho que añadir. Porque... Ah, vale, como te he dicho que te envalentonabas a hacer micrófono. No, me estaba poniendo cómodo. No, claro, es que no lo he visto. Y ha fallado Lon en este visionado porque... Nosotros, o sea, estábamos más acostumbrados a fallar, tanto Menta como yo, de fallar la película. Y claro, te has venido abajo, ¿no? Ah, no, yo no. No, yo, mira, es que no puedo aportar nada. Vale. Sí que puedo aportar. He estado en Cuba. Ah, yo iba a decir lo mismo. He estado en Santiago. Sí. Y Santiago tiene... Y he cantado en él. No, pero Santiago conserva muchos sitios, lugares donde hay música en directo y donde hay gente mayor, muy mayor, que se dedica al son cubano, porque la gente joven está más por el cubatón, el reggaetón de allí de Cuba. Y la verdad es que esos sitios tienen un encanto porque... O sea, ya Cuba tiene un encanto de antiguo. Antiguo de que está eso como en los años 50. Y esos garitos aún tienen esa magia de los años 50. Y si te encuentras a un señor mayor que te canta, porque además hubo un momento que estuvimos Menta, ese viaje lo hicimos juntos, te canta ahí para cuatro, que éramos cuatro, y te canta canciones de estas de... como esta que suena de Chan Chan o canciones así tan conocidas, y te canta a ti, pues claro, dices, hostia, esto... O sea, es muy guay, ¿eh? Qué guay. Pero bueno, que el documental no lo he visto, más o menos la entrada de Wikipedia dice eso, pues lo que has comentado tú, de que hicieron dos conciertos en Ámsterdam y uno final en Nueva York, que fue el último quizá. Sí, dos en abril, me parece que dijeron, del 98 en Ámsterdam, y otro creo que fue en agosto, decían, en el Carnegie Hall, que era el sueño. Yo el documental, si lo hubiera tenido en Discmax, lo hubiera visto, pero es que no, aterricé casi antes de ayer. Y no he podido. ¿Menta? Me ha quitado la aportación. Bueno, aquí cada uno explica. Yo he visto 20 minutos, él se ha leído la Wikipedia, tú directamente no... No, yo iba a explicar mi vivencia en Santiago, de Cuba, porque tampoco he visto el documental, pero... O sea, no lo he visto ahora, lo vi hace un montón, pero no... Tengo memoria de pez y no me acuerdo de nada. Tenía que volver. Es fácil tener memoria de pez cuando el documental tiene 20 años. O sea... Ya. Te podría decir lo mismo aunque lo hubiese visto hace 2 años. Bueno, pero... O sea, tengo memoria de pez. Pero bueno, antes estamos hablando... Este documental tiene 20 años. Antes estamos hablando de Forrest Gump, que tiene 25. Y os acordabéis de frases de... O sea, te voy a saber acordar. Bueno, hay una frase, lo que pasa es que la de los bombones y todo esto... Lo que pasa, pero esa porque frase, la no gente te la repite en la vida. Exactamente. Y te salen anuncios de referencias. Claro. Veo que va a derivar en Forrest Gump. O sea, no digo nada más. No. La verdad es que no puedo aportar nada. Mi vivencia chula de Santiago ya la ha contado. No tengo nada más que aportar. Bueno, seguro que hay algo ahí, algún detalle que... ¿No? No. Bueno, tú querías anunciar la última película. Sí, sí, bueno, esto tengo algo más que decir. De Buena Vista. Sí, sí, bien, bien, bien. Vale. Bueno, de hecho lo dijiste tú, que no sabía yo, que pero, porque la hora de mandaste por el grupo de WhatsApp. Pero ¿cuál es? ¿Esta o esta otra? Y había otra que yo no conocía, su existencia de 2017, que se llama, bueno, Buena Vista Social Club, adiós. Y habla un poco de la, no, bueno, de la gente que queda, porque de, claro, muchos de ellos, ¿quién era? Era Ibrahim Ferrer, me parece, no, el Compay Segundo tenía 90 años cuando estaban tocando, ¿no? Duró 3 años más o 4, me parece. Y la mayoría, pues otro tanto, todavía quedan algunos vivos. Quedaba el guitarrista, que era Juan de Marcos González. Omara Portuondo también, la mujer está mayor que hacía las voces. Y eso, pero la inmensa mayoría al hoyo, ley de vida, claro. ¿Y por qué se cerró el local? No lo explican. No se llega a saber. No sé, tampoco he indagado más, no sé. Así que esto, bueno, esto ha sido un poco la penúltima butaca del fondo. No estoy de acuerdo. Bueno, eso lo tendremos que... No estoy de acuerdo. Ahora, tenemos que decir que estamos, bueno, porque se nos quiere bajar del carro de las películas. No. Primero que proponga la de la semana que viene y ahora, sí. Ahora hablamos. Y luego, según la que proponga, igual te decimos, pues sí, es la última seguro. Pues sí, es lo mejor que puede hacer. Dejarlo definitivamente. Si llega a saber que iba a ser el apelo mentiroso, un ultimátum, claro, elijo otra. Como me suene un poquito y me mole, vas a seguir haciendo películas. Yo te digo yo que no. Pero bueno, a no ser que, bueno. Puede ser que venga, puede ser que no la sección, pero por el momento la voy a clausurar. Toca aire fresco. Y la próxima será ya lo prometí, por lo tanto es deuda. Amanece, que no es poco. Mira. Pues bueno, hemos tenido varios invitados que han dicho, ¿sí?, que cuando trajésemos esa canción. ¡Ay, esa canción! Esa peli les teníamos que llamar, ¿no? Sí, uno. Un palomo. Ah, solo uno. Era uno de los palomos. Y si nos escuchas, estás invitado. Es el programa 50, además. O sea, si te quieres pasar. Pues, bueno, ahora ya el debate. Yo propongo. Es que no hay debate. Sí, hay debate. No, ya te digo, sí, hombre, puede haberlo. Hay debate cuando. Bueno, pero voy al baño. Muy bien. Yo propongo que la sección no se cierre. La sección de cine, yo creo que está chula. Nos obliga a ver películas. Ese es el problema. Nos obliga a ver películas, pero para mí no es un problema. O sea, yo lo que pasa es que soy a lo mejor un poco perro. Y procuro verla. Lo que pasa es que es verdad que hay veces que falla o que no me ha gustado y la he dejado. Eso no pasa nada. Yo lo que sí que le daría una vuelta a la sección, quizá, y podríamos hacer de una propuesta semana. O sea, por cada programa, una propuesta de alguien diferente y se cura la sección. Ese otro, no sé. O sea, que tú ahora propones esta última de Amanecer, que no es poco. Y para el siguiente programa, por decir algo, Menta trae otra película que se va a tener que currar para el siguiente programa. Como queráis. No sé. Yo mantendría la sección de cine. Podemos hacer una encuesta en Twitter también. A ver. Podemos hacer una encuesta, sí, pero además este tema no es la primera vez que sale encima de la mesa lo de hacer un intercambio de secciones. La propuesta que lanzas de que cada programa y cada propuesta se la ocurre a una persona diferente me parece estupenda. A mí me parece estupendo. Yo lo que sí que te digo es lo que no quiero es en incidir yo en ello, ¿sabes? O sea, si queréis seguir con ello, seguís o lo vamos rotando, como queráis. Pero no. Es que esto es, estamos hablándolo mientras grabamos, pero porque no lo habíamos hablado antes. Pero, o sea, que el debate es real, ¿eh? Sí, no, y tanto, de hecho. No, se nos nota muy forzado. ¿Sí? ¿Quieres decir? Pero ya te digo, no. Si queréis... La culpa es mía, porque soy el único que ha visto todas sus películas y como en esta me he echado para atrás, dice, pues si el hombre abandona... No, te cargues esa losa. Yo lo tengo claro porque que sí. No va por ahí. Yo lo tengo claro que sí, porque la ha fallado, tío. La ha fallado. Estaba acostumbrado a que falláramos otros, pero cuando... No. Es una cuestión mía. Y bueno, cada uno tiene su trozo de rosa. Ahí sí, sí que te voy a decir. Pero es una cuestión. Bueno, de momento. O sea, ya la desgana, lo que no quieres hacer. Ya decidiremos nosotros si sigues o no sigues. Tú no te preocupes. No, o sea, es que tampoco tienes mucho que aportar aquí. Tú no te preocupes nada. Hasta luego. ¿No? De eso se trata, entonces. No, a ver, está aquí, tú tranquilo. Tú tranquilo que esto lo resolvemos luego. Ahora tomamos algo fuera y ya lo seguimos hablando. De momento queda la película esa. Vamos a intentar contactar con el Palomo que quiso o que quería venir para el día que se propusiera esa película. Y no sabemos cuándo vamos a poder grabar, porque ahora se nos va otro, se nos va Long. Se nos va de vacaciones. Y cada uno se va cuando puede, cuando le dejan. Pues yo creo que vamos a seguir grabando, aunque seamos tres. Hombre, pero yo para el programa número 50 me gustaría. Si grabes el 51 y luego cuando vuelva grabamos el 50, claro. Pues entonces sí, pero sería un poco feo que no falle ningún programa y el programa 50 no me esperéis, cabrón. Totalmente. Aparte sería, se podría mantener esa continuidad porque la sección no va a seguir de la butaca del fondo, que es la que se presenta semana a semana. Eso todavía no lo sabes. Bueno, que a mí me parece bien lo que acaba de lanzar, que si tenemos mogollón de ganas de grabar y no podemos esperarlo, podemos hacer el 51 y cuando venga él hacemos el 50. Podéis grabar un programa normal y en vez de decir... El 50, sí. No, el 51, ¿no? Y luego volvemos para atrás. Y hacemos el 50 cuando él vuelva. Pero claro, el 50 hay que montar concierto. A mí me parece bonito. Claro, que hacer camisetas, la promo. Bueno, tendréis un currazo. Y si falla uno. Empezamos a hacer como en Aquí Dragones y nos pasamos a los impares. Del 49 pasamos al 51. Claro, esto será como. No será de Star Wars, que primero tienes que ver. La primera es la 4. Bueno, yo no sé cómo va el rollo ese, pero siempre te dicen que no la tienes que verla por orden. Pues esto va a ser igual. Pues vale, no sé, todo está en el aire. No sabemos si vamos a poder grabar en un mes más. Y vamos a por la frase entonces. Uy. No hay frase. Vamos a por la frase. Tampoco hay frase. Bueno, sí, hay frase. Es un poco raro lo de hoy de la frase, pero sí, hay frase. Dale. Sí. Claro. Venga. Miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar. Pues la frase que traigo hoy es la de beber más de la cuenta. Y esto es lo que puedes una pagar. Frase, ¿eh? Esto te lo estaba guardando. No, esto es una frase. ¿Beber más de la cuenta? Más de lo que puedes pagar. No. Pues eso no es una frase. Bueno. Beber más de la cuenta lo sabemos hacer bastante. Más de lo que puedes pagar. Más de lo que puedes. Sí, más de lo que te habías planteado pagar. Bueno, más que la cuenta sería el presupuesto. No, del presupuesto no. Más de lo que puedes mear. No. Bueno, beber demasiado, vamos, el significado ya eso sí que sí, lo tenemos. El 50% sí. Siempre está garantizado. Sí. Bueno, pues déjame, vamos a decirlo porque sí. Sí, sí. Sí, ese ya lo tenéis. Vale, mini punto. Entonces, no, 50%. Y entonces no es beber más de lo que tenías previsto. O sea, no, de lo que tenías previsto no. Bueno, en realidad, uno de estos días que grabábamos programa, yo normalmente me curro las frases y las tengo preparadas con antelación, pero ese día me acordé ahí, guau, no sé qué, no me he preparado la frase, bueno, pues nada, llegaré y diré, hoy no tengo frase. Y llevo un tiempo ahí como enganchada a Twitter. Pensaba que decías alcohol ahora. No, a Twitter. Y va y pum, me salta un tuit de un pavo que analiza la frase beber más de la cuenta. Y me pareció ahí con abro hilo, ¿eh? O sea, es de estos tuits de abro hilo. Y cuenta ahí una historia bastante maja de... Pero es de dónde sale. ¿Pero es el significado real o es el significado según él? Me has jodido el final. Bueno, entonces está resuelto. Te has jodido la sección, yo no quiero hacer más frases. Entonces tienes que... Bueno, hasta la próxima semana. A tomar por culo. Pues me has jodido el final. No, espera. No, pero yo todavía no sé. Bueno, esto se corta ahora y ya está. Eustaquio no quiere hacer cine. Menta no quiere hacer frase. Esto se derrumba, amigos. Hay que darle un cambio a esto, sí, ¿eh? Esto se nos va. Entonces, ¿qué habías pensado? ¿Leer el hilo? Sí. Pero la gracia del libro era que todo era mentira. Pero no hacía falta resolver. No hacía falta resolver todavía, igual. Sí, porque ha hecho una pregunta a la que le tenía que contestar. Entonces, igual ya ha dejado de tener sentido. No, me podías haber dicho, bueno, ya lo verás. Yo a mí me pica la cosa, pero curiosidad, suficientemente no va para querer salir el hilo. Dale el hilo, por favor. En 1870 se inauguró en Madrid el Café de Fornos, un establecimiento de ocio de los más conocidos en esta época. En ese local solían reunirse trabajadores y gente humilde con los que no se mezclaban nunca las clases medias y altas, salvo por una excepción. Don Ignacio de Arteaga e Idiáquez, un rico comerciante de telas bien emparentado con la nobleza de la época, prefería la compañía del pueblo llano a la de la aristocracia para remojar el gaznate, algo a lo que era bastante dado, parece ser. Luego os diré el autor de este hilo porque lo documenta con fotos, mola un montón. Alrededor de 1873 empezó a frecuentar el Café de Fornos, lo que supuso un gran honor para el propietario, que seguramente pensó que su negocio iría mejor con clientes como aquel. El problema era que don Ignacio era bastante dado a las triquiñuelas para pagar de menos. Cuando ya estaba bien entonado, pedía la cuenta y la pagaba religiosamente, pero no abandonaba el local y continuaba pidiendo consumiciones durante un buen rato. Al levantarse para marchar, el propietario del café le llamaba la atención reclamándole el resto del dinero. Don Ignacio entonces le mostraba el papel donde figuraba la cuenta que había pagado anteriormente y juraba y perjuraba que lo había pagado todo. El dueño del café, por no enemistarse con la nobleza, lo dejaba pasar. Don Ignacio pronto empezó a ser conocido como el que bebía más allá de la cuenta. Y así siguió durante unos meses hasta que el 12 de noviembre del 1873, el propietario del café se cobró su merecida venganza. Después de haber trasegado, como siempre, su buena cantidad de alcohol, don Ignacio pidió la cuenta, presto a seguir bebiendo una vez que la hubiese abonado. Pero al desdoblarla encontró la cuenta en blanco y en la esquina inferior derecha una anotación. La anotación es importante y viene en forma de foto, con lo cual tendréis que ir a buscar el tuit para verla. Esta nota estuvo expuesta en el Museo del Prado hasta que durante la Guerra Civil desapareció, presumiblemente reclamada por los descendientes del protagonista de esta historia. Hace poco, en 2007, fue donada por un anónimo al Reina Sofía, donde se puede ver en la actualidad. Fin del hilo. Fin de la cita. ¿Qué dice la nota? Pues que todo esto ha sido un invento del autor de este tuit. Me pareció muy bueno, muy currado. Y el autor es Roboto, que lo podéis encontrar con @mecausi. Bueno, ya lo compartiremos para que la peña se curra. Hay peña con mucha gracia. De todas formas, si lo hubiésemos acertado, al ser mentira, contaría. No sé, estaba pendiente de resolución. A ver cómo resolvíamos esto. Digo, esto no es una frase, esto. O sea, pagar más de la cuenta. No, beber más de la cuenta. Sí. Y pagar de menos. Bueno, eso es. A mí me ha recordado a la terraza del Bar San Carlos. No, eso es no es beber más de la cuenta, eso es pagar más de la cuenta. Eso es pagar más de la cuenta, sí. Porque ahí tiene un siempre, bueno, ahora no sé si lo han solucionado un poco ya, pero ahí siempre cuando hay un grupo grande en una mesa y se van levantando unos y entran otros. Lo importante es no irse el último en ese. Lo importante es saber lo que te has tomado, porque yo ya las últimas veces ya no le he dicho, mira, ya me he tomado esto, voy a pagarte esto y no te voy a pagar lo que falta. Porque me ha llegado a pasar de que en la mesa no hubiera ni una sola Coca-Cola y en la cuenta le faltaban dos Coca-Colas. Y decía, bueno, si nadie ha bebido Coca-Cola, no sé qué te inventas. Pues eso sería pagar más de la cuenta. Pagar más de la cuenta. Pagar lo que no había pagado el susodicho que sale en el tuit. Don Ignacio. Bueno, pues tenemos la frase, tenemos la película y tenemos agenda. Bueno, ahora os lo cuento. Atención, el programa se va a la mierda. Nos hundimos. Pensaba que era yo el absentista. El programa se va a la mierda. Yo te voy a poner los lendacaris para la agenda. Eso, por... Bueno, pues hoy tengo que decir que se me ha ido la olla. Ah, mira. Mira, una frase, se me ha ido la olla, apúntatela. Apuntada. Como me se va a olvidar y me se va a ir la olla, no me va a dar tiempo a buscarla. Vale. Hoy he salido tan feliz de mi casa. Digo, mira, es la primera vez que salgo sin llevar ninguna anotación. Pues siempre me anoto algo, pues si hablamos de algún tema y tal. Y digo, mira, me llevo un folio en blanco y un bolígrafo. Y cuando ya estaba llegando aquí al Zulo, digo... Hostia puta, pero si no he hecho la sección. O sea, me he venido tope de feliz sin ser consciente y no traigo la agenda. Me se ha ido. O sea que no es sección. Si sabéis algo de lo que va a pasar en Santa Coloma, es que como aparte, como de vacaciones, me suda la polla lo que vaya a pasar en Santa Coloma en las próximas semanas. Ah, es por eso. No. Sí, pobres oyentes. Bueno, no, podemos inventárnosla. Ah, sí. Bueno, toca el Valentín. ¿El Wallace? El Wallace en el Berenguer. En el Berenguer toca el sábado. Hace doblete. Pero el viernes. Hace doblete. Luego va en línea. En el línea. Y pájaros mojados en el No Carrer. ¿Y no hay algo solidario en el...? Seguramente en hay algo. En el Yesterday, sí. En el Yesterday tenemos cosas solidarias. Ahí, sí. Una para recoger fondos para los detenidos de los CDR en el Yesterday, creo. Sí, seguro. Seguro. Que toca... ¿este? Javi Jareño. Javi Jareño. Y tenemos casi la agenda ya completa. Joder. Que claro, ahora con las vacas, con las fiestas mayores, ahora parece todo que sea una mierda, yo que sé. Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos, es lo que hay en Santa Coloma. Y ya está. Luego están los jueves de hip hop y con chupito de... ¿Cómo se llama? Jägermeister en el Berenguer también. Que es una combinación un poco rara que hacen y no sé qué más. Es que me se ha ido la olla, o sea, me... Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, todo bien. Pero por completo. Bueno, fantástico. Pero prometo seguir haciendo la agenda, lo que pasa siempre que me acuerde. Pues creo que nos ha quedado un programa... Estupendo. Fantástico. La vuelta al cole. Descarado, ¿eh? Tenemos que empezar poco a poco, claro. Este es un mes de paro muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. Bueno, no pasa nada. Si queréis lo dejamos aquí. Tenéis algo más que añadir. Yo tenía una canción, pero... ¿Sí? ¿Qué vas a cantar hoy? Ahora, hombre, una hostia, jota. Mira, puedes dejar en la sección de cine si cada programa nos cantas una canción. Mejor la bailo. Vale. Bueno, pues parece que no tenemos tema, no sabemos de qué hablar, las secciones están hundidas, pero tenemos canciones para animar. Pero nos quedan velas para cortarnos todavía. Yo también tenía una canción, pero no vamos a poner dos. Pelea tú. Pelea de baile. Venga, quien baile mejor, pone la canción. Pero vamos a pedir perdón. Por la tuya, va. Sí, por el programa. Eso. Vamos a pedir. O sea, quien haya llegado hasta aquí, le tenemos que pedir perdón. Sentimos no haber ningún invitado que nos haga el programa solo. A ver, ahora que teníamos un montón de oyentes ahí que, que eran fieles, porque decías que no habías visto las escuchado del último, ¿no? No, ya. No eran muchos. Porque la está de vacaciones. La gente escucha en Archive. En Archive no lo miráis, pero en Archive hay muchas escuchas. Bueno, ahora di eso sin reírte, va. Tenemos al secretario de la Defensora de la Ciudadanía, que nos escucha fielmente. Tenemos a Mateólica, que se ha enganchado. Tenemos a todos los que han pasado por aquí, que son super fans del programa. Y a Nuria Parlón, que no puede vivir sin este programa también. Pues un saludo a todos, lo sentimos. Y perdón. Y perdonad, esto no se va a volver a repetir. Esperemos, igual tratan este programa en el pleno. Que es el lunes, ¿no? El lunes. ¿Quién sabe? Robos y preguntas. ¿Qué? ¿Habéis escuchado la mierda del programa que hicieron lo de Pasen al Fondo esta semana? Ah, pues sí, pues esta peña tenemos que dejarle de darle subvenciones porque vaya mierda que hacen. Nos van a retirar la pasta. Sí, pillábamos un cacho pico, ¿eh? Hombre, las vacaciones no se pagan solas. No. Hombre, si nos quitan la subvención tendremos que hacer conciertos solidarios en el Yesterday para recaudar fondos y coñas de esas. Bueno. Yo se lo iría proponiendo ya. Mira, en el 50 aniversario lo podemos grabar en el Yesterday. 50 aniversario, ¿eh? Con Javi Jareño. Sí, por cierto. Está al loro, que esto lo vamos a pegar. Programa número 50 el próximo. O 51, vete tú a saber. Bueno, esto ha sido un desastre. Pero ¿sabes lo chungo que es? Que esto ha sido un desastre y ya titulamos un programa como Disaster. O sea, ya no se puede. No podemos volver a... Disaster Fondo 2. Disaster Fondo 2. No. No, Disaster Fondo 2, capítulo final. La vuelta al cole ya tenemos uno. La vuelta al cole. Hay uno, tenemos uno ya. El hundimiento también creo que tenemos. También lo tenemos pillado ya. ¿Todo bien? Está todo pillado ya. Lo tenemos todo cogido ya. La peste negra. Entonces no ha sido. El perdón no es por el de hoy, entonces. Es un perdón acumulado el que pedimos. Tenemos hecatombe zombie o algo así también. Sí. Apocalipsis. Virus zombie. No sé qué, para los mil zombies también. Sí, no tenemos ninguno como en la cima de. En la cresta de la ola. En la cresta de la ola. Petándolo fuerte. Le ponemos ese hoy. Volviendo con fuerza. Petándolo en el fondo. Petándolo fuerte en el fondo, volviendo a la ola. Me gustan todos. Va a ser uno de esos porque seguro que va. Lo vamos a petar. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces los programas estos mierda los escuchan un montón de. Son los buenos. Son los buenos. Bueno, pues nada, ahora sí, os dejamos con el cuarteto de Nos. La canción se llama Marioneta. Y nada, no sabemos cuándo vamos a volver a poder grabar, pero en breve. Será seguramente en breve. Pronto, pronto. Arido hoy. Chao, pues, un besico. Demanda nuestra participación, las marcas, las redes o la televisión. Pseudoactividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Y yo sigo acelerando. Pero no tengo apuro, trabajando duro, ganando el dinero. Cada mañana siempre me pregunto por qué te has tardado y quiere gritarme. Dale, marioneta, son las 7, levántate. Freno, arranco, en la radio hay un aviso que me pide que le pida plata a un banco. Y bueno, quizás un préstamo no viene mal. Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo. Y como estamos durmiendo, el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz. Puro barniz, todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si en marzo es novedad, es viejo en abril. Yo sigo acelerando, pero no tengo apuro, trabajando duro, ganando dinero, comprar lo que no sé si necesito, pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme. Marioneta, son las 7, levántate. Nos va la tanda. ¿Cómo habla a mí? ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar? Si soy feliz así. Sé que el silencio es a veces violento, pero